Todas las voces en Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindio presenta Resumen de Noticias. Buenas tardes, amigas y amigos que nos escuchan en diversas partes del mundo. Les presentamos el resumen de noticias internacional para esta semana. Mundo. El 22 de abril se aprobó el Acuerdo de los Pueblos suscrito por la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. La cita cumbre reunió a 20.000 delegados de todas partes del mundo en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. El acuerdo señala que para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza, es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra. Propone un referéndum mundial para que todos los pueblos sean consultados sobre los niveles de emanaciones de gases que acentúan el calentamiento global y constituir un tribunal de justicia sobre el clima para sancionar a los países que dañan el ambiente. El acuerdo también condenó los mecanismos de mercado como el conocido RED sobre reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. Señala que los mecanismos RED violan la soberanía de los pueblos, de los estados nacionales y los derechos, usos y costumbres de los pueblos y los derechos de la naturaleza. En respuesta a RED, propone que los países contaminadores transfieran de manera directa recursos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas en favor de los pueblos y estructuras orgánicas, ancestrales, indígenas, originarias y campesinas. Las propuestas se llevarán a la próxima cumbre de Naciones Unidas sobre el calentamiento climático que se realizará del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 en Cancún, México. Esa cumbre se propone generar un tratado vinculante para contrarrestar el calentamiento global. Foro permanente. Del 19 al 30 de abril de 2010 se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos, la novena sesión anual del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. El tema especial de la sesión es Desarrollo con cultura e identidad, en el que se cuestionó un modelo único de desarrollo. El propio concepto de desarrollo no es utilizado comúnmente por los pueblos indígenas, quienes emplean con más frecuencia otros conceptos como, por ejemplo, el summa causae o summa camaña, que refiere a la noción de vivir bien o buen vivir. James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas, llamó a Canadá y Estados Unidos a aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas sin condiciones previas ni reservas. Estos dos son los únicos países del mundo que se resisten a aceptar la declaración aprobada en el año 2007 por la Asamblea General. El líder aymara, Tomás Guanacu Tito, denunció en el foro la criminalización de los líderes indígenas y la depredación de la Madre Tierra. Tomás Guanacu, representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, COI, recordó la discriminación, el racismo, la amenaza, la persecución, el acoso, el amedrentamiento, las matanzas que sufrimos por parte de los aparatos regulares y no regulares. Citó como uno de los casos más graves el de los pueblos indígenas de Colombia, que están al borde de la extinción, así como la violenta discriminación de las organizaciones indígenas en Chile y Perú. Salomón Anahuash, delegado indígena de Perú, pidió en el Foro Permanente Políticas Inclusivas y la pronta aprobación de la Ley de Consulta por el Congreso de la República del Perú. Pidió asegurar que la propuesta de las organizaciones andinas y amazónicas sea tomada en cuenta y que no se legisle por debajo de los estándares establecidos por los instrumentos jurídicos internacionales. Inglaterra. Estudios publicados esta semana por la Royal Society de Londres, en el Reino Unido, concluyeron que el cambio climático provocará una mayor incidencia de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y otros desastres naturales. Panamá, alrededor de 32.000 pobladores de la etnia Kuna, deben buscar un nuevo lugar para vivir debido a que las pequeñas islas que albergan a sus comunidades se van sumergiendo poco a poco debido al aumento del nivel del mar causado por el cambio climático. Ecuador, el presidente Rafael Correa advirtió a las empresas petroleras que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que permita expropiar los campos concesionados si éstas se niegan a firmar la renegociación de sus contratos en el corto plazo. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. No olviden que la ampliación de esta y otras noticias las pueden encontrar en nuestro sitio web www.servindi.org. Hasta la próxima semana.